Belgrano, Río de la Plata, Buenos Aires, Argentina. El rock vuelve a su origen, se desenchufan las distorsiones y empezamos a hablar en nuestro idioma. Porque volver, ni a palos. En la Rocker comienza Volver ni a palos. Volver ni a palos. Unos chantas amigos me invitaron a escuchar discos a un lugar pituco. Me sirvieron whisky y comenzaron a darle leña a un tango de Pichuco. Era pa' que entrara por el aro, porque poco después puso un cretino canciones de los Beats y les declaro que la sufrí como un tormento chino. Era un ruido de cuerdas que mataba, un tono dominante insoportable. El cantor era un rope que ladraba y todos lo encontraban formidable. Esa moda que a mí me reventaba, a ellos les hacía erizar la piel. Ninguno de estos turros, yo pensaba, habrá escuchado un disco de Gardel. Volver ni a palos. Buenas noches, señoras y señores, detrás de ese parlante un tanto latoso de las PCs generalmente, no es aquel viejo parlante. Los parlantes blancos, esos que se hacían pelota enseguida, se los subían, ¿no? ¿Alguien tiene uno de esos todavía? Por no, favor. No, se lo habrán tirado, seguro. Sí, sí, sí. Bueno, yo aquí peleándome con mi pequeña PC que no me responde, no me obedece. Estoy tratando de poner en Facebook... Se ofendió con lo de los parlantes. Sí. Estoy tratando de poner en Facebook que ya estamos al aire con La Rocker por www.larocker.com.ar, pero como les digo, no me obedece. Uh-huh. No publica. Así es la tecnología. Exactamente, sí. Oye, esto es el estudio Luca Prodan, esto es La Rocker, son las 20:11 minutos y tenemos vías de comunicación para el día de hoy, Juli. Sí, como siempre, como todos los martes, acá en Volver ni a palos, esto es La Rocker y para comunicarte con La Rocker tenés el mail que es mensajes@larocker.com.ar. El Facebook de la radio es La Rocker, lo puedes encontrar así directamente, como Flavia no lo está encontrando. Y el Twitter de la radio es @RadioLaRocker. Nosotros tenemos nuestro perfil en Facebook, pueden buscarnos como Volver ni a palos, o aquellos que quieran mandarnos mail, gacetillas, saludos, temas, etcétera, tienen Volver ni a palos, tangoyrock@gmail.com. Así es, tenemos mucha música el día de hoy. Es un día bastante cargado de mixturas entre tango y rock. Hace un lindo calorcito, eso a los militantes del verano, que acá somos mayoría, lo lamento, Julián, nos encanta. Y por eso estamos festejando con una fresquita. Esperamos que ustedes allí, detrás del parlante, estén cocinándose algo rico mientras escuchan mucho tango y mucho rock. Uh-huh. Tenemos algunos invitados telefónicos el día de hoy, ¿no es así? Así es, tenemos una invitada telefónica, la señorita Carolina Winograd, que mañana va a estar presentándose por última vez en el año, esto es en el Torcuato Tasso, va a ser un show especial, va a ser el último del año porque creo que va a parir la mujer. ¡Epa! Dentro de poquito, sí, así es, va a dar a luz, usted sabe lo que es eso. Sí, sí. Sí. Sí. Concretamente lo sé. Bien, entonces el último show de Carolina Winograd vamos a comentarlo aquí en breve y con ella vía telefónica. Uh-huh. Tenemos mucha música también, mucho tango, mucho rock y vamos a empezar, de vez en cuando hay que empezar con hacerle un poco de honor a lo que nos da nombre, ¿no? A este claro, programa. Sí. Es ese tema de Divididos que se llama, igual que nosotros, en realidad nosotros nos llamamos igual que ese tema, Volver ni a palos. la mujer es cosa así. Ahora viene y te rompe todo por recuerdos de mentiras y bombones de esta puta vida de coté. La mujer es cosa así. Ladra el ropa, entra el fumador de amores en este club de varones. De ese tango musulmán. La mujer es cosa así. Me fui con la boina sucia. ¿Quién sabe si en los senderos le limpian los cabezales al gladiador de pijamas? La mujer es cosa así. La mujer es cosa así. La mujer es cosa así. ¿Te acordás, Ricardo, cuando nos fuimos con la boina sucia y terminamos bailando mi nueva allá en el Chichipío Wilson? El Chichipío Wilson, sí. El amigo de Hansen. Todo ese quilombo por la Cocó de Hong Kong. ¿Te acordás de Salón Verdi? Que había muchachos que hacían 40 dibujos ahí en el metro cuadrado. ¡Hijo de puta! ¿Y de Tanturi? Pero... Adelante con todo. Volver. Ni a palos. Volver. Ni a palos. Volver. Ni a palos. Volver.

Pablo Guachoforro de la PlayStation. Conectate con La Rocker, metete en nuestra página web www.larocker.com.ar. Y si tenés Twitter, Guachoforro, tuitea @RadioLaRocker. ¡Qué vida puta! ¡Qué lo reparió! Estás desorientado y no sabes qué bonde hay que tomar para seguir. Y en triste desencuentro con la fe, querés cruzar el mar. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va. Y todo un carnaval, gritando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio. ¡Qué desencuentro! Si hasta Dios está lejano, sangras por dentro. Todo es cuento, todo es ficción, un golpe a contramano, un campeón Jesús, no te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás se hundieron con rencor todo el arpón. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral que tú pides. Por eso es tu total fracaso de vivir. Ni el tiro del final te va a salir. Por eso es tu total fracaso de vivir. Ni el tiro del final te va a salir. Recomendaba que escuchemos La Rocker, nuestro amigo Ricardo Iorio, y luego pegábamos a eso Desencuentro por Alma Fuerte de Mundo Guanaco, si mal no recuerdo. El primer disco, me parece. Primer disco de Alma Fuerte, excelente versión rockera de este tango. Antes escuchábamos a Derrotas Cadenas, la banda de Bruno Giuntini, una de sus bandas, otra es La Fierro, con una verdad, algo muy cierto, El Hambre Mata. Vamos a seguir ahora escuchando, estamos palo y palo con la música, Envolver ni a calos. No sé qué será, calos. Bien, esto es La Rocker, este es el estudio Luca Prodam y sigue ahora Tras Cartón Tango con Riachuelo. Thank you. canto cobrizo y negro, riachuelo, cadencia de hormigón, riachuelo, pesada baja el agua que te inunda, de metales en la tumba, de los que duermen en vos, riachuelo. Y el diablo sonríe entre dientes por los rostros indigentes de los que Dios se olvidó. Alquimia del oro y la plata, un brujo en el barro reza la oración. Las crines de los indios grandíes entrando en malón. Riachuelo, santo cobrizo y negro, riachuelo, cadencia de hormigón, riachuelo, pesada baja el agua que te inunda, de metales en la tumba, de los que duermen en vos, riachuelo. Oídos, necios, palabras, sordas, lenguas, filosas, caras, conchetas, miradas, berretas. Sonido, sonido, sonido, rock. La Rocker. La Rocker. La red social del rock. Ya salió el nuevo disco de Aztecas Tupro. Yo no sé cómo llegué hasta acá. Lanzamiento 11 de octubre. Roxy Live. Niceto Vega 5542. Anticipadas más disco. Rivadavia Rock. Rivadavia 8705. Dem Cristatú. Rivadavia 4963. Nuevo disco. Aztecas Tupro. Nuevo disco. Invitan La Rocker y elacople.com. Aztecas Tupro. ¿Querés grabar y mezclar en un solo lugar? ¿Querés sentirte como en casa? Estudio en L. Estudio en L. Grabación y postproducción de audio. Diseño sonoro. Además, clases de guitarra. Anotate en nuestro curso personalizado de Pro Tools. Estudio en L. 1540918396. 1540918396. Estudio en L. Paternal. Estudio en L. Contra la prohibición, me planto. THC, la revista de la cultura canábica. Todo sobre marihuana, en todos los kioscos. Descubrí el hosting ideal para tu sitio y sumate a la plataforma de servicios más avanzada de Latinoamérica, elserver.com. Elserver.com. Web hosting profesional. Elserver.com. Dios hizo el rock and roll, lo hizo para vos, lo hizo para los pibes. Dios hizo el rock and roll, lo hizo para vos, lo hizo para los pibes. Dios hizo el rock and roll, lo hizo para vos, lo hizo para. Puede ser dura y sabemos que a veces puede ser un bajón, pero gente, nos han dado un regalo, nos han dado un camino y ese camino se llama Rock and Roll. los pibes y las pibas. Bien, señoras y señores, esto es Volverme a Palos por la Rocker. Ya son las 20:35 minutos y estamos aquí desde la República de Parque Patricios en el estudio Luca Prodan. Tenemos una invitada al teléfono, la señora o señorita, ahora le vamos a consultar, se llama Carolina Winograd y canta tangos. Hola, Carolina. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Sabemos que estás cantando tangos, sabemos que estás en una situación embarazosa, así que tenemos una oportunidad para verte pronto, ya tal vez por última vez, hasta tu receso maternal, ¿es así? Sí. Mañana estoy dando el último concierto de este año y ya después, si bien voy a seguir en actividad hasta los primeros días de diciembre, que es la fecha prevista para que nazca mi gorda. No me digas. Este va a ser el último concierto que hagamos durante el 2013. Bien, yo sabría decirte cómo es hacer radio y tener un niño, pero no sabría cómo es hacer tango, hacer música y tener un niño o una niña en este caso. Lo vas a tener que llevar, combinar, así. Ah, sí, pero eso desde ya. Pues, te digo, este año ya se subió varias veces al escenario y la debe pasar bien porque yo abajo la pasaba muy mal, tuve muchas náuseas en casi todo el embarazo, pero cuando nos subíamos a cantar se ve que, bueno, la música hace milagros, así que la pasábamos muy bien. Todo se pasa, así es. Sí. ¿Pateaba durante cuando cantabas? Sí, pateé. Yo estaba bailando en realidad. El sábado me pasó algo curioso. Mañana en el Tazo un tema lo vamos a hacer con un invitado que es un acordeonista, que no va a ser un tango, sino es un tema melódico que tenía ganas de hacer. Y el sábado cuando estábamos ensayando con el acordeonista y empezó a tocar los acordes de un instrumento que tiene una vibración muy particular, la gorda se empezó a mover como loca. Claro, totalmente, porque hay determinados, no sé si los graves o los agudos, pero influyen bastante en los niños que están en el útero. Sí, hay varias versiones. Algunos dicen que la voz del padre, como es más grave, la receptan mejor. En el caso, por él, tocaron dos voces graves, la del padre y la mía. Claro. Y están llegando las dos. Totalmente, señora. Es así. Bien, Carolina, contanos un poquito cómo fue todo este año que pasaste, 2013. Te estuviste presentando en algunos otros lugares. El Tazo es un lugar conocido por vos. Sí, mira, bueno, el año pasado, que fue el año, digamos, de presentación del disco, arrancamos muy fuerte y seguimos trabajando muy fuerte. Este año, quedé embarazada a fin de marzo y por decisión propia elegí hacer una presentación cada mes, mes y medio, porque, bueno, quería bajar un poco de nivel de exigencia, porque todos sabemos que hacer una presentación en vivo no es solamente subirte al escenario, que es la parte más agradable, sino que, bueno, la previa también demanda mucho esfuerzo, ¿no? Todo lo que es la prensa, la organización, la producción. Entonces preferí hacer menos y abocarme más a preparar lo que va a ser el año que viene. Contame, ¿qué músicos te acompañan? O sea, ¿cuál es tu acompañamiento? ¿Se trata de guitarras? Sí, mira, mañana va a estar acompañándome el maestro José Pepo Gibiecki en piano. Y bueno, como les decía antes, va a haber un invitado que es Víctor Castañares en acordeón, que es un chico de Mis Pagos, de Escobar, muy jovencito, que toca magníficamente música bien folclórica. Bien, Carolina, si querés podemos dejarte en línea y escuchar un temita y luego volver. Sí, cómo no. Ahí sí estamos. Vamos a escuchar. Claro. ¿Qué tenemos, Juli? Tenemos Desdén o Sin Palabras. ¿Qué elegís vos? Y vayamos con Desdén y la despedimos con Sin Palabras. Digo, la despedimos sin palabras. Ahí está. Mejor. Vergüenza de volver a querer como corazón y toda su presión es un olvido, desdeñosa, semejante a los dioses. Yo seguiré luchando por mi suerte sin escuchar las espantadas voces de los envenenados por la muerte. No necesito amar, absurda buena, repetir el sermón de la montaña, por eso de llevar hasta que muera todo el odio mordaz que me acompaña. Llena, no necesito amar, no necesito. Yo comprendo que amar es una pena de amor y de infinito. No necesito amar, tengo vergüenza de volver a querer. Ofensa, y toda su presión es un olvido, desdeñosa, semejante a los dioses. Yo seguiré luchando por mi suerte sin escuchar las espantadas voces de los envenenados por la muerte. No, no, no necesito. Escuchábamos Desdén de Pa' que se callen, el primer disco de Carolina Winograd, que está aquí invitada por nosotros en el espacio aéreo, en este caso de Volver Ni a Palos, por teléfono, así es, analógicamente. Carolina, contanos un poquito cómo fue grabar este disco. ¿Fue, digamos, algo muy sacrificado, costoso, demoró tiempo, salió fácil? Mirá, fue algo que se hizo de manera muy rápida, porque en octubre y noviembre del 2010, ya me parece tan lejos, pero no, no tanto, del 2010 estuvimos haciendo un ciclo, apenas yo volví de estar en el exterior, en el Teatro Liberarte. No teníamos disco, no teníamos nada, y la verdad que no fue muy bien Liberarte. Estábamos los miércoles y teníamos muy buena convocatoria, y casi que fue algo necesario para poder seguir y para poder darme a conocer, grabar un disco. Así que en diciembre nos pusimos a pensar qué poner el disco, qué no. Todo enero del 2012 nos estuvimos grabando, y lo mezclamos, lo masterizamos en febrero, y ya en marzo lo estábamos presentando a los 36 Villares. Bien, o sea, salió rápido. Fue algo bastante veloz. ¿Y cómo fue esa experiencia? Liberarte, me acabas de mencionar un lugar que es mítico de la calle Corrientes y que tiene un público muy particular, ¿no? Porque es como ese bohemio que anda siempre por ahí por Corrientes y se mete en Liberarte a ver qué hay también, ¿no? Mira, para mí, que era recién estaba arrancando, fue algo bastante como impensado. Alguien me propuso que tenía un espacio los miércoles en Liberarte para que yo pudiera hacer presentaciones mías de tres miércoles. Bueno, obviamente dije que sí, porque a mí me encanta cantar, así que empecé a probar. Y bueno, y empezó a funcionar, y como te digo, del boca a boca, porque en ese momento no teníamos más difusión que por ahí los pocos seguidores que empezaban a sumarse en las redes sociales. Así que de a poquito fuimos, y bueno, y nos quedamos casi, estuvimos casi 2 meses en Liberarte. todos los miércoles. Mucho tiempo. Y te dije el 2010 o el 2011. Ah, 2011, sí. Recién te decías que justo volviste del exterior. ¿También en el exterior cantabas o fue directamente aquí en Buenos Aires donde empezaste a cantar? No, mira, empecé a cantar en Buenos Aires. O sea, siempre canté para mí. Uh-huh. Yo tengo otra profesión con la cual me ganaba la vida hasta que, bueno, empecé a cantar. Y un buen día... Decilo, Carolina, decilo. ¿Cómo? Dilo, dilo. Soy abogada. Ahí está. Y en el 2009... No sos la única, todavía. ...hacer un concurso para hacer algo que saliera de la rutina, canté. Uh-huh. Y bueno, fue la primera vez que canté en público. Y la verdad, me encantó. Y dijiste... Pensé que no lo iba a poder hacer porque me iba a sentir muy inhibida, pero la verdad que lo disfruté horrores. Y sentí que me conectaba con la gente desde otro lado, ¿no? Más genuino. Dijiste, me saco el traje, ya está, este traje lo dejo. Verdad, ¿viste? Uno cuando está arriba del escenario es lo que es, o sea, no disimula nada. Lo que te llega a la gente es lo que vos tenés adentro. Y no tenés manera de camuflarlo. Y eso hace que te conectes desde otro lado. Te comenté... Bueno, les contaba, para no hacerlo tan larga, sí. En el 2010 estaba cantando en una milonga, vino gente de afuera a esa milonga, en una milonga a micrófono abierto, y al mes me invitaron a cantar en Israel. Viajé para un festival que había sudamericano, coincidía con el Mundial de Fútbol. Después de ahí volví, hice algunas dos presentaciones en la Casona del Teatro, si no me equivoco. Y después de ahí me fui a cantar a Estados Unidos. Y estuve cantando en Estados Unidos unos cuantos meses. Y cuando volví, se hizo el ciclo Liberarte. ¿Para qué público en Estados Unidos? ¿Público latino? Para el público que asistía a milongas. Y la mayoría era extranjero. Ajá, o sea, en el tiempo que estuve afuera estaba, digamos, el punto de vida mío estaba en Boston. Uh-huh. Y en Boston hay una argentina que está radicada hace muchísimo tiempo, que es la presidenta de la Sociedad de Tango de Boston, Vicky Margareta, que la verdad me dio una mano enorme y ella, bueno, me llevaba a cantar en las milongas locales y también me hacía conexiones para que pudiera cantar en otras milongas. Y ahí se llenaba de turistas. Sí, la verdad que sí, estaba lleno de turistas que, bueno, bailan, van y estudian y se apasionan. Entonces, dentro de ese marco, yo iba y hacía mi mini show. Y la verdad que lo disfrutaba muchísimo. Mira vos, así que los turistas que buscan el tango son una especie de tribu mundial, porque lo hacen acá y lo hacen en otras partes también. Sí, no, pero de hecho se arman seminarios que, por ejemplo, no sé, vienen dos veces, tres veces al año de varias partes del mundo, gente que asiste a milongas afuera, para perfeccionarse con bailarines locales, con maestros locales, y para ellos es como si el profesorado, si algún profesional de acá se fuera a hacer un posgrado Harvard. Ahí está, muy bien. Bien, Carolina, volvamos a repetir entonces, pasá el chivo completo, ¿cuándo te va a poder ver la gente en el Tazo? Bueno, por este año, mañana, a las 21:30 en el Centro Cultural Torcuato Tasso, ahí en San Telmo, que si no me equivoco es en Defensa 1575. Frente al parque. Frente al parque, que es un lugar tanguero por excelencia, y la verdad es un placer poder cerrar este año en el Tasso. Casi que lo abrí en el Tasso y lo termino también ahí. Y bueno, y vamos a estar haciendo desde todo un poco mañana con el maestro Jiviecki, vamos a estar haciendo tangos de Gardel, de DJ Polo, de la había algunas cosas que no son tango, va a estar divertido, así que ajá, vamos a despedir esta última presentación como corresponde, como una verdadera fiesta. ¿Qué cosas que no son tango vas a cantar? Ah, sorpresa. Ay. Bueno, surprise. Una. ¿Cómo, perdón? No puede faltar. Uh-huh. Pero va a haber otras cositas. Bien, bien, nos gusta que mantengas el misterio y están todos ya invitados entonces mañana al Torcuato Tasso a escuchar a esta cantora, como se dice en el tango, no se dice cantante, se dice cantora, Carolina Winograd, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Volverme a Palos por la Rocker, te despedimos con un temita más. A ustedes, muchísimas gracias por haberme contactado, y bueno, les agradezco que estén difundiendo la presentación de mañana y lo que hacemos para defender este género argentino, todos los jóvenes que venimos peleando porque el tango esté cada vez más fuerte. Ahí está, en la Rocker, tango, con Carolina Winograd, sin palabras. Nació de ti, buscando una canción que nos uniera, y hoy sé que es cruel, brutal quizá el castigo que te doy. Sin palabras esta música va a herirte, donde quiera que la escuche tu traición. La noche más absurda, el día más triste, cuando estés riendo o cuando llore tu ilusión. Perdóname si es Dios quien quiso castigarte al fin. Si hay llantos que puedan perseguir así, si estas notas que nacieron por tu amor al final son un silicio que abre heridas de una historia, son suplicios, son memorias. Cuanto herido mi dolor se alzará cada vez que oigas esta canción. Nació de ti, mintiendo entre esperanzas un destino, y hoy sé que es cruel, brutal quizá el castigo que te doy. Sin decirlo esta canción dirá tu nombre, sin decirlo con tu nombre estaré yo. Los ojos casi ciegos de mi asombro, junto al asombro de perderte y no morir. Perdóname si es Dios quien quiso castigarte al fin. Si hay llantos que puedan perseguir así, si estas notas que nacieron por tu amor al final son un silicio que abre heridas de una historia, son suplicios, son memorias. Fantoche herido, mi dolor se alzará cada vez que oigas esta canción. El tango más rebelde que el rock. El amor es nota. Volver ni a palos. Vos me estás diciendo que la música está arriba de la política. Yo ya sé eso, la música está arriba de la política, gracias a Dios. Si no, estamos perdidos. El arte está arriba de la política, suponiendo que hagas arte. ¿Sabes lo que es el arte? No, ¿vos? Sí, que el arte es frío. No, no es solo eso. Hay un montón de gente que se cae de frío. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No sé, ¿a vos te parece que yo soy artista? No lo sé. ¿Te digo en serio? No lo sé. Yo creo que hiciste, no lo sé, yo creo que hiciste grandes cosas y que después te empezaste a copiar a vos y creo que te das cuenta. Yo pienso que vas a superar todo. Gracias. Nada. Actitud. Actitud. No. El artista es como el viento. Nunca sabes para qué lado va. Todos los artistas somos más o menos desequilibrados. La Rocker, la red social del rock. En La Rocker estás escuchando a Flavia Angelo y Julián Marcel en Volver ni a palos. Muy bien, esto es Volver ni a palos por La Rocker. Son las 20:54 minutos y estamos palo y palo en Volver ni a palos con mucha música. Invitados, se iba hace un rato la señorita Carolina Winograd. Carolina, hay Carolina, que me acordé de repente, mirá como linkeo como loca entre el tango y el rock. Me acordé de Carolina de los Ratones Paranoicos, de el disco Los Chicos Quieren Rock. Sí, buen tema, sí, es verdad. Es un gran disco, disco también, sí. Gran disco, a pesar primer de que disco, mucha gente no le guste o le guste más o menos Ratones Paranoicos, vio que esas bandas de los 80s solían tener uno o dos buenos discos y después caer, digamos. Justo está sonando de fondo el tema. Ahí, divagar, Carolina. Carolina, qué grande. Sí. Sí, es un buen disco, pero sobre todo lo que tiene ese disco, Los Chicos Quieren Rock, del año 88, es que era un disco inusual para la época, porque vos escuchás canciones que aparecen en aquel momento y no tiene nada que ver con lo que aparecían ahí con los Ratones Paranoicos. Eso es algo bastante original que trajeron ellos. Bueno, es eso que te digo, ¿no? Algunas bandas antiguas, de ya antiguas del rock nacional, que tuvieron uno o dos discos grandes. Digo, el caso, hoy pasamos Los Piojos, por ejemplo. Claro, sí. Los Piojos tienen un primer, a mi gusto, un primer y segundo gran disco, y luego, bueno, ya se han vendieron, sido... Sí. Se vendieron. No... Por ahí comenzaron a repetirse un poquito y no tan eficazmente como en los primeros discos. Un saludo para Ciro. Sí, un saludo para todos, para el pomelo histórico del rock, sí. Juan Sebastián Gutiérrez. Quiero contarles que yo... Aquí un beso, ahora le mandemos bendiciones, ¿viste? Porque se hizo católico y todo eso. ¿En serio, jodeme? Por Dal Millanín. ¿Juanse? Por supuesto. Mirá, ¡hora vos de levantarse, rock and roll! ¡Na, na, na, na, na! Sí, basta. Totalmente. Bueno, quiero contar una cosa. Ahora que ya hablamos de lo... Che, yo tuve en mis manos... Ojo, hijos de puta, no se rían de mi edad. Tuve un disco, disco posta. Disco, disco. De los chicos quieren rock. Tenía un disco. Porque... Porque yo tenía un vecino que era amigo de los Ratones Paranoicos y tenía un disco de los chicos quieren rock que no tenía ni siquiera dónde reproducirlo, uh-huh. Pero yo tenía exactamente 11 años. Exacto. O 10. Encima de la cara de los cuatro integrantes. Sí, al estilo Rolling Stone, viste. Qué impresión, esas, esas fotografías con la cara uh-huh. bien primer plano. De hecho, cuando se editaron 20 años del primer disco, volvieron a grabar. Los chicos quieren rock, una edición especial, no sé, del programa de Pergolini, y volvieron a hacer la misma tapa ya con, bueno, con 20 años encima. Con unas arruguitas encima. Voy a traer, la próxima traigo alguno de los temas, ¿no? No sé si Carolina, pero hay unos muy buenos, Ceremonia, uh-huh. Hay muy buenos temas en ese disco. Sí, te fuiste del link, pasaste para la Vigo, pero esto es para, ahora tenemos que hablar de la Vigo. Pero ¿por qué llegué a Pomelo, Juanse? Pasamos por Carolina, Winograd, así está el link y te perdiste. Ah, ahí, verdad, ¿no? Ahí está, ahí linkeé por Carolina Winograd, fui a Carolina de los Ratones Paranoicos. Bien, volviendo. Y después no quería que nos riamos de tu edad. Bien, bien. Eso, chito. Bien, quiero comentarles, señoras y señores, Orquesta Típica La Vidú llega por fin a presentar su esperadísimo segundo disco. El primero de 2005, ¿no? Sí, absolutamente. Esto va a ser el día 25 de septiembre. Esperamos antes de eso hablar con Gaby Bartolomei, director... ¿25 de cuándo, perdón? 25 de octubre. Ajá. Director y alma mater, decía Gaby Bartolomei, uh-huh. de Orquesta Típica La Vidú. Lo cierto es que ellos van a estar en San Telmo, en la calle Perú 571, presentando su segundo disco que se llama Remando la Historia. Uh-huh. Tiene que ver con que han tenido que remar muchísimo para sacar este disco. Mucho, bastante han tenido que remarse. Bueno, no es nada fácil, pero han grabado en Estudios Ion. Uh-huh. Estudios clásicos del rock argentino, más que nada. Así es, sabemos que el disco está muy bonito y tenemos, gracias a su manager y también una de las banderas, uno de los tipos que lleva la bandera de La Vidú, que es uh-huh. El Pelado, un amigo, el Pela Bartolomei, hermano de Gaby, es el manager y nos ha pasado en forma exclusiva, quiero sí. decirles, un adelanto de este disco. Ay, qué bueno, eso es lo lindo de estar en radio. Es lo lindo de hacer radio, señoras y señores. Vamos a escuchar entonces ahora un tema de Gabriel Bartolomei, uh-huh. que se llama La Puerta y es un adelanto de Remando la Historia de Orquesta Típica La Vidú. En la Rocker, volver ni a palos. Escucho que le decía que no se la tome. Escucho que se venía el silencio cruel. Que la vida vería una nueva fantasía donde solo tú y él. Se dijeron cosas de las más pesadas. Se sintieron fríos en aquel salón. En el campo abierto donde solo tengo la tristeza de hoy. No cerres la puerta si aún estás despierta. Yo te quiero decir que aquí estoy. Y así podré seguir mucho tiempo arriba. Veme como algo que se empieza a ir. Si sangre mis manos con el peso en vano de este mundo tan cruel. En mi adentro tengo un lugar secreto donde quiero que entres y me puedas ver sonriendo libre con mi mano abierta esperándote. No cerres la puerta si aún estás despierta. Yo te quiero decir que aquí estoy. Y así Aires, Argentina, para todo el mundo, transmite La Roca, la red social del rock. Rock, rock, rock. We'll be right back. cada nueva hora aquí en La Rocker presentamos una nueva banda. Aquí también hacemos sonar una nueva banda. Esto se llama Guacho. Es un trío. Sí, se llama así, Flavia. Sí, Guachos. No, Guacho, sin ese. Guacho. Guacho y con diéresis en la U. Aquellos que quieran buscarlo pueden encontrarlo directamente en Facebook y pueden buscar Guacho y ahí aparecen los tres. Tres guachos. De hecho, se llama así el sitio, tresguachos.com.ar. Es el sitio donde pueden buscar información sobre la banda, que está haciendo sus giras, digamos. Siempre va tocando en distintas partes del país, pero también se ha dedicado a tocar en Europa, porque el rock stoner, digamos, es un género del rock aquí en Argentina que siempre es bastante llevado, digamos, a otras partes. Pensamos en El Humo del Cairo, por ejemplo, siempre ha tocado en distintos lugares de Europa. O en lo mismo que fue en su momento Natas, que fue más conocido en Europa que en Argentina, llegado un momento. Y ahora son de culto. ¿Viste? Ahora son de culto. Bueno, básicamente son de culto porque están separados, por eso. De ahora está Santiago Chosuriano, está haciendo una banda que se llama Ararat junto con su hermano Santiago, si no me equivoco. No, Federico. Federico. Ahí está. Sí, si hubiese sido. Estaría bueno, ¿no? Si hubiese sido mellizo, llamarse del mismo modo también. Guacho es Lisandro Castillo en la guitarra, Joaquín Castillo en el bajo y Hernán Torres en la batería. Pero como escuchamos que alguien cantaba, bueno, obviamente es Lisandro el que canta, el guitarrista. Cantan desde el año, tocan desde el año 2010 en la Argentina y tratando de buscar información de ellos es bastante complicado de encontrar algo. Pues son bastante herméticos, digamos, a la hora de dejar algún tipo de información. De hecho, este disco lo pueden, casi no hay información en su web, para que sepan, pero pueden escuchar en su Bandcamp el disco entero, o aquellos que quieran descargárselo gratuitamente, la banda ha dejado el permiso para que un sitio llamado Mandarina Records ha dejado los 6 tracks de su disco para que aquel que lo quiera escuchar. Ellos, si bien este es el único disco que tienen en forma oficial, ya venían sacando, digamos, pequeñas canciones, pero casi siempre son todas son relacionadas con este disco. Habían sacado en el 2011 un tema, un CD con apenas un tema llamado Vuelo Submarino, se llama, perdón, no me acordaba el nombre. A ver si te sigo, ¿un CD con apenas un tema? Sí, pero es más bien un EP, un tema de 9 minutos llamado Vuelo Submarino. Es algo que se recurre a hacer mucho hoy por hoy dentro del mundo independiente. Uh-huh. Y aparte de la edición de este disco, se llama simplemente Volumen 1, La Orilla del Océano, entre paréntesis, está este disco editado en vinilo. Aparte de estar editado en CD, ya que recién estabas hablando del vinilo de los chicos que quieren rock, bueno, sí, estos chicos que también están haciendo rock editaron un vinilo del mismo volumen 1, pero con la masterización y el orden de los temas en forma distinta. Vamos a decir los nombres de la banda, después vamos a pasar un temita más. Joaquín Castillo en el bajo, Lisandro Castillo en la guitarra y en la voz, y Hernán Torres en la batería. Para dar un poquito de dar cuenta de cómo es la banda, es un trío de rock stoner que tiene reverberancias infinitas y que a partir del 2012 ha traído consigo una linda brisa, digamos, dentro de lo que es el rock nacional independiente. De hecho, yo no tenía postergado pasado el año pasado a Guacho, así que ahora tengo la oportunidad de pasar temas, 3 temas de ese disco, 3 de los 6 temas de ese disco. Vamos a pasar la mitad de los temas y vamos a dar cuenta del segundo tema de este disco. Vamos a escuchar el tema número 5 de ese disco, volumen 1, Amanecer en la Frontera. Thank you. Lo que pasó fue Guacho haciendo Amanecer en la Frontera. ¡Ey, Guacho! Esto es Volver Ni a Palos en vivo para todo el mundo, siendo las 21 horas 20 minutos de este 8 de octubre del año 2013. Y como cada nueva hora estamos presentando una nueva banda, ya es la segunda canción que escuchamos de Guacho de este disco llamado Volumen 1. Esta es una banda que en vivo se puede contemplar a ver a tres jóvenes que, según encontramos en algunos textos en internet, dicen son jóvenes de rostros inconmovibles tripulando una nave triangular y perfecta. A veces tienen esa onda de poder metaforizar todo, ¿no? Esa onda. Pero está bueno pensarlo porque he visto videos de ellos en vivo y es interesante la propuesta que tienen. Es una banda de La Plata, como tantas que están saliendo dentro del ámbito independiente, que es un semillero, sigue siendo un semillero histórico del rock independiente y el rock argentino en general, en la ciudad de La Plata. Y que bien hay que a presenciarlos en vivo, y por eso obviamente en algunos lugares de toda Europa, sobre todo Dinamarca, han tocado en Dinamarca, o sea, se conocieron como tres amigos y fueron a tocar a Dinamarca. Ese es lo que a veces logra la música, ¿no? Y lo que logra también el tema de dejar las canciones en forma digital para todo aquel que quiera bajárselo. Como damos cuenta, ¿no? La mayoría de sus canciones son instrumentales, solamente hay dos temas cantados, Sol Negro o El Frío Verdadero, que es el tema que vamos a escuchar dentro de un ratito. Son temas bastante interesantes, que tienen también una atmósfera cinematográfica bastante linda, digamos. Esto es una banda que me hace acordar mucho a Crucis, una gran banda argentina en los años 70, que tenían sus canciones con un aire, con un halo cinematográfico bastante interesante. Dar cuenta de esta banda es dar cuenta también de una escena dentro del rock argentino que es que es interesante escuchar. Ya hemos escuchado en su momento Ave Tierra, Submarino a Traslúcido, perdón, a Gripe, que son bandas dentro de la escena stoner que se están dando a conocer de a poquitito, y que es interesante mostrar esta escena stoner acá en Argentina, porque hay un montón de bandas que están sonando, pero casi nunca suenan en otros lados. Solo en las radios que se dedican a difundir la música alternativa. Claro, sí, exactamente. Como solo la radio, como no hablemos en plural. Sí, sí, o sea, no quedemos bien, vamos a quedar mal con todos los demás. Solamente en la rock. Ahí está, la rock. Sí. Este disco llamado Volumen 1 es el debut, pero imaginemos que puede haber algunas grabaciones más dentro de algún tiempito para poder escuchar de la gente de Guacho. Recomendamos este primer disco, este único disco, búsquelo a través del Bandcamp, o si no, repetimos, pueden descargarlos desde Mandarinas Record, que es un interesante sitio para aquel que quiere descargar discos. Por ejemplo, los dos primeros discos de fútbol pueden descargarse de ese lugar. También hay un montón de otras bandas, como Prieto Viaja al Cosmos con Mariano, o tantas otras, por ejemplo La Patrulla Espacial, una banda que pasamos el año pasado también. Son muy interesantes sitios como para escuchar. Aquel que quiera conocer más bandas independientes puede encontrar en ese sitio un buen lugar, como por ejemplo este disco de Guacho llamado Volumen 1. Y para despedirnos de ellos aquí en Volver Ni a Palos por la Rocker, vamos a escuchar el tema que recién mencionamos, el título se llama El Frío Verdadero. We'll be right back.

suena la rocker y estoy vivo. Suena la rocker como un buen amigo. Suena la rocker y estoy vivo. Volver en la rocker, rocker. La rocker. Volver. Ni a palos. I wish you could swim like the dolphins. Like dolphins can swim, though nothing, but nothing will keep us together. We can be done forever and ever. Oh, we can be heroes, but just for one day. Just for one day, we can be heroes. Just for one day. Expresado en un bandoneón. Volver ni a palos. Entra en la red de La Rocker, participa en Facebook, opina en Twitter o envíanos un mail a mensajes@larocker.com.ar. La Rocker, la red social del rock. Señoras y señores, esto es La Rocker, también es Volver Ni a Palos, es todo a la vez, son las 21:38 minutos, tenemos alguna que otra agenda de saliditas, salidotas para que se diviertan de aquí en más. ¿Tenemos fin de semana largo? Tenemos fin de semana largo, sí. Qué bueno, alguien, qué lindo, sí. Hay mucho para hacer, seguramente. Así sí, es. Sí, desde sí, de hecho, tenemos... ¡Bravo! Tenemos igual la agenda, dura hasta el domingo a la noche, pero pasa que el lunes es para descansar, ¿viste? Claro. Para descansar del descanso. Esto gracias. Esto empieza mañana, como todo, la agenda de Volver Ni a Palos empieza los miércoles. Y Carolina Winograd va a estar presentándose, como recién mencionamos cuando estábamos hablando con ella, junto con Tamara Moser. Esto es en el Torcuato Tasso, defensa 1575, la entrada sale $50 y empieza a las 21 horas. Pero tenemos entradas gratis para ir a ver este show. Dos pares de entradas, es decir, para ti y tu chico, para ti y tu chica, como vos quieras, no sé, tu abuela, quien quieras llevar, podés reclamarnos estas entradas a través del inbox de Volver Ni a Palos en Facebook. Vamos a entregar, ya dijimos, un par de entradas a cada reclamón que pida la entrada con signo de exclamación. Diga, yo quiero ir a ver a Carolina Winograd y Tamara Moser en el Torcuato Tasso. ¿Cuándo? Mañana. ¿Dónde? En Defensa 1575 a las 21 horas. La Orquesta Típica Fernández Fierro, como todos los miércoles, va a estar en el Club Atlético Fernández Fierro a las 22 horas. Esto es Sánchez de Bustamante 894. La entrada sale $70. ¿894 u 854 me parece? Me parece que es 854. Bueno, es el 800 de Sánchez de Bustamante. Ahí lo van a encontrar, sí. Ustedes saben dónde queda el CAF, ya están acostumbrados a ir allí. También pueden ir a ver a la Orquesta Típica Misteriosa Buenos Aires, donde en la Milonga Misteriosa, que queda en Humberto Primo 2758. ¿A partir de qué hora? 22:30. No vayan antes porque van a encontrar la puerta cerrada. Clases de baile. Ah, no, perdón. Pueden ir antes. Porque las clases comienzan a las 21 horas. Las va a dictar Josefina Estelato junto a Boris Majdanik. Clases de baile y Orquesta Típica Misteriosa Buenos Aires de fondo para bailar allí en San Telmo. El jueves, ¿qué tenemos? El jueves tenemos a Eleonora Barleta, Jacqueline Sigot y Maya Varés. Esto es en la Plaza de Tribunales, esto es Viamonte y Cerrito. Obviamente la entrada es gratuita y empieza a las 6:30 de la tarde, o sea, tango en Tribunales. Bien, también... No va a estar Carolina Winograd porque estaría buenísimo, porque canta ahí justo en un lugar donde están todos los abogados, ¿no? Es verdad, es verdad. Marisa Vázquez también. Como Marisa Vázquez, que también es una cantante o cantora, como gusten de tango, es abogada, que ya no oficia de cantora. Bien, también pueden ver el jueves. Sí, oficia de cantora, pero no es abogada, ¿no? Sí, es abogada, pero no hace de abogada, hace de cantora. El día jueves 10 de octubre también pueden ver al cuarteto de Julio Covielo con sus cantores oficiales. Sí, por una manera, digamos, alguna manera de decirlo, ¿no? Alejandro Guyot y el señor Macei. Esto es en Museta Café, Billinghurst y Tucumán, excelente, preciosa esquina de Almagro, a partir de las 21 horas. Daniel Jaurechi va a estar en Jalapeña, Espacio Cultural, Ángel Carranza, 1969. La entrada sale $40 y empieza a las 21:30 horas, obviamente. Pero con la entrada, o sea, con la entrada, junto para ver el show también, vas a tener el CD de Jaurechi, Daniel Jaurechi, llamado Río Platense. Bueno, Alejandro del Prado se estará presentando el día viernes 11 de octubre en Alianza Francesa en el marco del ciclo Resonancias, ciclo programado por un amigo llamado Leandro Frías, con el cual hemos hablado el año pasado, tendríamos que hablar esta vez. Estuvo antes Cucuza Castielo, estará en esta ocasión Alejandro del Prado y supongo que Resonancias debe tener por lo menos dos emisiones más durante este mes de octubre. Les decía, esto es en la Alianza Francesa, Avenida Córdoba 946, la entrada es $40 y comienza puntualmente en ese auditorio muy lindo para escuchar música a las 19:30 horas. Acho Stoll y las Moscas de Bar van a estar en el Club Atlético Fernández Fierro. No Fernando Fierro. Si hay algún Fernando Fierro, no se siente aludido. Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 764, ahí está, 764 es 22 horas. Ahí está correcto. Era así al 700, no al 800. No se pase. También pueden escuchar al señor Alfredo Piro y sus invitados, Hernán Lucero y Pablo Kranz. Esto es en el Celta Bar, en Sarmiento 1702, desde las 22 horas. Alfredo Piro, un señor que canta tango y hace una versión que todavía no hemos pasado, creo, aquí en Volver Ni a Palos por la Rocker, de Close to Me. De la The gente Cure. De Cure. Lo vamos a pasar en breve. ¿Qué más? Quiero 24, Las Orillas y Barusut. Esto es en el bar El Porteñito, Alfredo Palacios, 3501. Entrada gratuita y empieza a las 22 horas. También el día viernes, Narcoiris, qué lindo nombre, me encanta. Gran banda y buena banda, vamos a, va a pasar en algún momento. Junto con Las Diferencias en La Cigal, calle 25 de mayo, 597, desde las 22 horas. El sábado, ¿qué tenemos? Ariel Prat, se presenta Los Chisperos, Carlos Calvo, 240. La entrada sale $70 y empieza a las 21 horas. También Acetato Orquesta Típica en Milonga, Circo Criollo, en José María Paz, 3645, desde las 21:30 horas. Recién la nombramos. Sin querer, Marisa Vázquez. Ella va a estar en El Faro, Avenida Constituyentes y Pampa. La entrada es gratuita y sale, empieza a las 21:30 horas. Pero imaginamos que se va a extender largo y tendido como todos los conciertos que se hacen en El Faro. También tenemos a Los Lotus, Motoraza y Afortunados Perdedores, en especial Vides Bar, Córdoba 4391, desde las 23:55 horas y $30 es lo que sale la entrada. Y pasando directamente al domingo 13 de octubre, la semana pasada estuvimos hablando con Indio, el organizador de la Milonga Placita del Pañuelo Blanco. Esto es Plaza Dorrego, Humberto Primo y Defensa, y esto es al aire libre, entrada gratuita desde las 18 horas. Y vayan porque creo que si es así como está el clima últimamente, el domingo va a estar precioso para ver. Ojalá que siga, sí. Queremos este clima. Tango en 3 va a estar el domingo en Circe, Fábrica de Arte. Esto es en Avenida Córdoba 4335, hay una entrada de $40 y comienza a las 20 horas. Dúo Fine Mantega y el dúo Álvarez Delgado, dos dúos. Esto es Café Vinilo, Gorriti 3780. La entrada sale $40 y empieza a las 21 horas. Repite la dirección, Gorriti 3780. Los Álamos, más Furies, más Hurricane Hearts Attack. La dije súper bien, como si hubiese estudiado en el ISER. En el ISER, sí. Hablábamos hace un rato de eso. Fuera del aire. Los Álamos, Furies y Hurricane Hearts Attack en Centro Cultural Matienzo, Pringles o Pringles. Bravo, 12:49, a las 22 horas y $60 lo que vale. ¿Algo más hay de casualidad? No, pero volvemos a repetir lo que dijimos al principio. Pueden, aquellos que quieran presenciar el recital de la señorita Carolina Winograd, que se va a estar presentando junto con Tamara Moser en el Torcuato Tasso, Defensa 1575, tienen que mandar un inbox a nuestro perfil de Volver Ni a Palos y decir que ahí quieren el correspondiente par de entradas, porque tenemos dos pares de entradas. Esto empieza a las 21 horas. Sí. Como encendida, mandale. Te hallé bebiendo, linda y fatal. Bebí y en el fragor del champán, loca reguías. Por no llorar, pena me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar tus ojos con un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que se ríe? Y lo llamen los maleados. Cada cual tiene su pena y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a enterar en mi pasado, en el pasado de mi vida. tres cosas lleva de albaridas: amor, pesar y dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado, hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor, y sin embargo, ay, mira lo que quedó. En el pasado de mi vida, tres cosas lleva mi alma herida: amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado, y hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor, y sin embargo, ay, mira lo que quedó. Volver ni a palos. En la Roca, volver ni a palos. Anoche tuve un sueño, soñaba con la peste y vos velabas por mí. Padre, anoche tuve un sueño, soñé que me decías: hijo, tendrás que buscarte una profesión. Pastor, que cuidas a tus cabras, no quieres dejarlas, te las pueden robar. Pastor, que escuchas los cañones, son épocas de guerra, te van a matar. Un pedazo de pan y una copa de vino serán tu alimento en esta noche de frío. Pastor, que cuidas tus cabras, te van a matar. Madre, anoche tuve un sueño, soñaba con la peste y vos velabas por mí. Padre, anoche tuve un sueño, soñé que me decías: hijo, tendrás que buscarte una profesión. ¿Qué tal, gente? Estamos aquí en Volverme a Palos. Bien. Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces, chica? Esto es Volverme a Palos por la Rocker, Estudio Luca Prodan. Ustedes saben, República de Parque Patricios. Son las 21:52 minutos y ya se nos fue el programa prácticamente. Se nos está yendo de las manos. Sí, de las manos se fue hace rato. Sí. Ahora se está yendo de la Rocker, digamos. No lo tires por ahí, querido. Bien, escuchábamos recién pastor de la banda Fútbol. Así es. Un trío muy particular, con la presencia del señor Federico Terranova. Terranova de Orquesta Típica Fernández Fierro. Yo te completo los datos. La frase. Vas a tener más de completarme la frase. La frase, sí. Bien, también Juan Pablo Gambarini y el otro señor en cuestión. Santiago Dutón, voz y batería. Bien. Este tema forma parte de su disco llamado Papá se fue a Tokio. ¿Japón? No, Papá se fue a Tokio. ¿En serio? Sí. Es del año 2008. ¿Estás seguro? Sí, seguro. Okay. Pero como lo tengo acá escrito, mira. Gracias. Este es del año 2008. Un disco muy breve, pero muy contundente. Es un hermoso disco. Este tema cierra el disco. Y es interesante pasar ahora a fútbol porque ellos a fin de año van a editar un DVD de la presentación que hicieron en el Festipes en febrero en el Conex. Así que aquel que quiera ver ese DVD, que va a estar bastante interesante, van a poder adquirirlo. Bien, además ahora vamos a escuchar una orquesta de tango. La orquesta de tango. Perdón. Antes habíamos pasado otra cosa. Ya lo olvidé. Quantum habíamos pasado con el señor Omar Moyo haciendo la versión de Los Mareados. Es verdad, así es. Gran versión de una banda fusión absolutamente entre rock y tango que hemos tenido como invitados el año pasado, los chicos de Quantum. Un interesante disco, llama De Acá. Así es. Pasado ese crédito, volvemos a lo que estábamos anteriormente, porque les comentaba que vamos a pasar una banda de tango, una orquesta típica, que es la primera vez que suena en esta temporada de Volver Ni a Palos, la orquesta típica Agustín Guerrero, de un niño ya grande, crecido, pero de un tipo que empezó a tocar tango a los 15 años y que se ha convertido en un gran maestro de tango hoy, que debe tener 25, 26. Él es el señor Agustín Guerrero, el disco se llama Resurgimiento, este es una parte de una suite Salgán. Es una suite que tiene tres partes, un tango, un vals y una milonga. Lo que vamos a escuchar es la milonga, está en este disco Resurgimiento, por supuesto es un homenaje al maestro Horacio Salgán, y viene a cuento de que han tocado con Fútbol. Esa banda punky que escuchaste recién, Fútbol, tocó con esta orquesta de tango en un mismo escenario, en una misma fecha, y suele pasar esto, eso está muy bueno. Vamos a escuchar ahora entonces La Milonga de Sweet Salgán. We'll be right back. Ahora, Volver Ni a Palos se despide saludándonos y prometiendo, bueno, no prometemos volver. Estamos en el aire, dijo Susana Jiménez. Hay un dinosaurio vivo y todas esas expresiones. Esos clichés. Ya famosas de la señora Susana Jiménez. Bien, señores, no queda nada. 21:59 minutos. Desde el estudio Luca Prodan, República de Parque Patricios, La Rocker aquí. No vamos a decir la calle y eso porque no queremos que nos venga a. No, por favor. Nadie nos manden que... a la FIP ni nada de eso. Bueno, hemos pasado un lindo programa con mucha música. Poco trabados, digamos, en el habla, pero bien. Bien, bien. Eso es la primavera, la cerveza, los palitos. Los palitos que te quedan en la muela. Esos son los palitos. Mantén la boca cerrada y los ojos abiertos. Ahí está. Sí, para el Bip, bip, bip. Las 22 horas, en punto. Muy bien. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos arreglando? Yo empacaría y me iría. Bueno, hacemos nuestros bolsos y nos tomamos el palo hasta el martes que viene. Gente, muchísimas gracias por acompañarnos. Juan Sisto, lo dejamos dormir tranquilo y nos vamos hasta el martes que viene en La Roca. Están haciendo un faso a la vuelta de la esquina. Se están tomando un vino o corriendo alguna mina. Si no fuera así, qué ciudad tan aburrida. Próxima semana. Volver ni a palos.